Ángeles, ya te está escuchando la doctora Mariana Mota. Bueno, la verdad que nos da mucho gusto recibir a la doctora Mariana Mota siempre, pero en esta oportunidad seguramente con más elementos que alimentan este gusto que nos da. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Hola, buen día. Muy bien, gracias. Bueno, por supuesto que recordamos que la doctora Mariana Mota es abogada, jueza, y es directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Justamente la estamos consultando porque hace un par de días ella, junto con el doctor Wilder Tyler, el presidente de la institución, recibieron de parte del Poder Ejecutivo, el propio presidente de la República y el ministro de Defensa, documentación que fue encontrada después de tantos años en un cuartel, ¿no?, en el Batallón 5, allí en la zona del Cementerio del Norte. ¿Qué impresión primera produjo el recibir? Yo miraba la foto, los papeles, las carpetas, ¿no?, apiladas arriba de una mesa. ¿Qué impresión dio esto primero, doctora? Bueno, está bueno eso, porque sí, la primera impresión es encontrarse con un pedazo de historia, ¿no?, con esos papeles tan vetustos, tan amarillos. Y bueno, y expectativa acerca de lo que podría haber. Un poco, bueno, yo no había informado al ministro de Defensa el contenido a grandes rasgos, luego ahí lo detallé un poco más. Por eso, después es un poco más la realidad, ¿no? Que en realidad no son tan, no parecieran que aportaran demasiada información específicamente en lo que refiere a la búsqueda, pero inicialmente sí fue como mucha expectativa, sorpresa, y bueno, y un poco la confirmación de que los archivos existen, que están guardados en diferentes lados y que hay que ir a buscarlos. Bien, nosotros todos en esta época la ubicamos como la integrante, la directora de la Institución de Derechos Humanos, pero usted estuvo mucho tiempo trabajando en el tema de derechos humanos y toda esta temática seguramente habrá estado presente también, ¿no? Los pasos que habrá seguido, las trabas que habrá recibido, esto de que todos nos preguntamos por qué aparecen ahora, por qué después de tanto tiempo, ¿a usted eso cómo le juega? Sí, sin duda. O sea, el Uruguay ha tenido más tropiezos que avances en lo que refiere a verdad y justicia, ¿no? Eso es ineludible, es un dato de la realidad. A tantos años de ocurridos estos graves crímenes, todavía estamos muy en los comienzos. O sea, si bien hay militares autores de represión y de tortura y de muerte presos, falta mucho todavía por recorrer, y el tiempo ha jugado siempre a favor de la impunidad, sin duda. Claro. Sabemos que las causas, bueno, cuando mueren los imputados o los que son denunciados, eso se cierra, porque ya no tiene objeto la responsabilidad penal, pero queda, al cerrar esa causa, queda la incógnita de cómo fue que ocurrieron los hechos, y eso ya no lo devela un expediente judicial, sino que eso requiere otra investigación, una investigación para saber la verdad y para satisfacer el derecho a saber de las familias, para empezar, pero de toda la sociedad. Y en eso estamos muy lejos, en eso lamentablemente estamos muy lejos. Aparecen estos documentos ahora, uno se pregunta por qué antes no se hizo una búsqueda exhaustiva, todavía estamos a tiempo. Sí. Por aquello de que en definitiva la sociedad tiene derecho a saber, ¿no? O sea, el conocer la historia siempre va a ser vital, importante y necesaria. Entonces, hemos perdido mucha parte de justicia, por eso es justamente de que van falleciendo los responsables y también las víctimas y también los testigos, a ver, pero conocer lo que pasó, dar información y dar cuenta a la sociedad de lo que ocurrió a través de los propios documentos de los represores que los elaboraron, siempre va a ser importante. Claro. ¿Les dijeron en este momento de entrega de la documentación cómo y dónde, en qué lugar exactamente se encontraron estos archivos? Por lo que se entiende, no es que fueron a buscarlos, sino que estaban haciendo otra cosa y los encontraron. Sí, esa es el relato que recibimos del ministro, que bueno, que estaban en un depósito dentro de una caja de madera no se creo que a esa habitación le iban a dar otro destino. Y bueno, y empezaron a movilizar, a mover efectos de ahí dentro, y apareció esta caja, la abrieron. Eso es lo que nos informaron. Y bueno, encontraron que había documentos que tenían esta fecha, entonces ahí, bueno, pararon lo que estaban haciendo, que era esto de cambiar cosas dentro de esa habitación, y que era una habitación que era un calabozo, había sido un calabozo antes, ¿no? Ajá. Y bueno, y ahí este fue un calabozo donde pueden haber estado detenidos, desaparecidos, o detenidos políticos, digamos. Detenidos sin duda, porque ese fue un lugar de detención en la época de la dictadura, pasaron más de 100 personas detenidas que relatan además haber sido torturados en ese lugar, o sea que ese fue, de hecho es un sitio de memoria que ha sido declarado como tal, así que en definitiva sí es un lugar que fue activo en la época de la dictadura en lo que refiere a la represión. Claro. Después se dio cuenta los diferentes mandos y bueno, y después el resto ya es conocido. Bien. La OCOA aparece como un lugar al que habría que investigar, ¿no? O sea, eso ustedes lo han dicho siempre, pero digo para las nuevas generaciones poder sintetizar cuál era el papel de la OCOA y por qué puede haber expectativa de que quienes tuvieron vínculo allí puedan entregar otra información más válida. Sí, la OCOA estaba dividida en había cuatro OCOAs, eran grupos de acción, bueno, el nombre lo indica, era Organismo de Coordinación de Actividades Antisubversivas, o sea, no tenían un lugar fijo, ellos fueron mudando de sede, la primera sede fue esta, justamente, del Grupo de Artillería, luego también fue sede de La Tablada, después fue lo que se llamó 300 Carlos en el SMA, o sea, tuvo varios lugares de actuación, también en el batallón de La Paloma del Cerro, y además eran móviles, o sea, había equipos de estos militares que iban de un lado al otro de la República, y a veces actuaban en determinado tiempo, por ejemplo en Maldonado se constituía la OCOA, en verano se instalaba en el batallón de Maldonado, pero bueno, tenía una actividad operativa y represiva sustancial, con cierto grado de autonomía, de acuerdo a cómo funcionaban, y coordinaban claramente con el CID y bueno y con otros organismos represivos, pero eran los que ejecutaban las acciones, o sea, los que detenían, los que bueno, perseguían, detenían, torturaban específicamente. Y ahí había militares que estaban asignados a esa tarea, militares que pertenecían a la OCOA y otros que se sumaban, o sea que la OCOA los integraba a sus equipos circunstancialmente o eventualmente, como por ejemplo lo que mencionaba en Maldonado, cuando iban había personal militar que pertenecía a la unidad que bueno, que mientras estaba la OCOA funcionando en Maldonado trabajaba para la OCOA, luego dejaban de trabajar y volvían a la unidad. Pero bueno, es un organismo, bueno, realmente con un historial muy, muy, muy, muy represivo, muy lamentable, ¿no? Claro, pero se puede vincular esas OCOAs a lugares físicos. Sí, claro, por eso decía, tenían sedes, además de tener sedes en donde ellos desplegaban su accionar, también pues, iban a otros lugares. O sea, tenían movilidad, no era que estuvieran en un lugar solo. Claro. Iban a otras unidades militares y así entendían que era necesario, porque bueno, porque interrogaban y bueno, y buscaban información y en fin. Bien, dado este hallazgo, ¿puede ser planteable el pedir que se revisen esas sedes de la OCOA? No sé si todas tenían la misma importancia tampoco, ¿no? Sí, en realidad algunas, por ejemplo La Tablada ya no hace muchos años, o sea La Tablada dejó de ser una sede de ellos, bueno después fue el Ministerio lo utilizó el Ministerio de Interior para como lugar de detención de adultos, luego también lo utilizó el INAU, en fin, o sea, y además ahora es un edificio vacío que es sitio de memoria. Sí. 300 Carlos es un galpón específicamente es un galpón, pero está dentro del SMA, probablemente pueda haber, podría pensarse que pueda haber información dentro de otras dependencias del SMA. El SMA es un el Servicio Material de Armamento que está al lado de lo que era el Batallón 13. Ahí, bueno, en ese galpón que se identificó como el lugar de tortura, detención y muerte, y adyacente en el Batallón 13 se hallaron los cuerpos de Bleyer y de Miranda. El galpón no tiene nada, o sea, es un lugar de operaciones, por decirlo de alguna manera. Podría estar en alguna otra dependencia de esa unidad más grande que es el SMA, al cual pertenece ese galpón. Y luego, bueno, el Batallón de la Paloma sí sigue siendo una unidad militar, este grupo de artillería también, pero también habría que pensar en otros lugares donde hubo divisiones del ejército o donde también funcionaron otros organismos. Entonces, tengamos presente que los archivos no eran, hay copias de archivos, o sea, un mismo documento tenía sus copias, iban a otras unidades y organismos militares para su registro y guardado, o sea, generaban un mismo documento generaba varios archivos. Y este mismo que nos han entregado, parte es de grupo de artillería y parte son copias recibidas de otras unidades. Ajá. Entonces, puede haber en otros lados también. Sí, se entiende, porque uno puede tener las direcciones, los edificios, pero el que quiso esconder, escondió, o el que quiso romper, rompió. Pero ustedes, a la salida de este encuentro con el Poder Ejecutivo, al poco rato se conoció una declaración en la que plantean, nos parece como que es el centro del planteo que hacen ustedes luego de los documentos, de que piden a civiles o a retirados militares que vieron o escucharon algo que tenga que ver con toda esta temática, que puedan dar información. Todavía se puede encontrar gente que esté en esas condiciones, ¿no? Que ahora ya no está bajo el mando de nadie, que la vida le ha pasado y que quiera aportar información. Sería lo principal. Sin duda, los archivos nos pueden dar, en lo que refiere a la búsqueda de detenidos desaparecidos, los archivos nos pueden dar y nos han dado el contexto, la forma de actuar de los grupos represivos, y toda la forma en que se desarrolló la dictadura a través de la actuación militar. Pero las graves violaciones, como fueron las desapariciones, no tenemos ninguna esperanza que haya elementos en los archivos. Y sí, sin duda, y además se ha demostrado y lo han explicitado de una forma u otra los represores, los que fueron autores de estas cuestiones terribles, ellos sí lo saben. Entonces, sabemos que hay un grupo de militares que no van a hablar porque están muy involucrados en esto, pero más allá del involucramiento, porque tienen la convicción de que lo que hicieron está bien, esto es una barbarie espantosa, pero bueno, eso es su pensamiento. Claro. Pero además de ellos hay otras personas que pueden haber visto movimientos, que pueden haber visto, bueno, llegada de detenidos, traslado de detenidos de un lado al otro, circunstancias anómalas, que porque nada de esto es un proceder normal en una unidad militar. Entonces, apelamos a esas otras personas que no están involucradas en la muerte directa, porque probablemente no tengan ningún interés en hablar y consideren o se hayan convencido de que lo que hicieron está bien, pero apelamos a quienes vieron situaciones anómalas y que les pesa en la conciencia, porque yo creo que cualquier persona que haya visto estas circunstancias tan desgraciadas y tan terribles de personas detenidas, de personas absolutamente destruidas por tortura, la manipulación de esas personas como si fueran, bueno, obviamente menos que personas, que eso les haya pesado en la conciencia y que lo cuenten, porque realmente van a ayudar y mucho, van a ayudar a las familias, porque nos van a ayudar a encontrarlos, pero además van a ayudar a poder entender lo que pasó. Digo, es muy importante. Seguimos hablando año a año y vamos a seguir, o sea, porque esto, bueno, nosotros dejaremos de pertenecer al Consejo Directivo de la institución, nuestro mandato termina el año que viene, pero otras personas, y de alguna manera siempre va a seguir esto siendo una herida abierta hasta que no se conozca lo que pasó. Claro. Entonces, el aporte que pueden hacer diferentes personas a ayudar a encontrarlos es bien importante, es muy importante. Sí, justo el otro día vi una película sobre el asesinato de Víctor Jara, masacre en el estadio, donde se termina llegando a conclusiones por los aportes de testigos que después de muchos años aportaron datos que permitieron incluso que se juzgara militares dentro de Chile. Sí, bueno. Sí, claro, sin duda, porque a veces no es a veces se piensa que bueno, ese dato es muy relevante, no, pero hay una serie de datos fragmentados, esto es un rompecabezas que hay que ir armándole, cada pieza importa. Entonces, nosotros valoramos cualquier información que se reciba, la vamos a valorar en relación a otras que ya tenemos y nos ayuda a seguir buscando. ¿Cómo van a procesar ustedes estos materiales? ¿Cómo los van a...? Porque es mucha cosa para leer, ¿no? Sí, no es tanto, pero bueno, es en realidad lo se va leyendo, se va vinculando con otra información que ya tenemos, y bueno, y alguna información que la podemos descartar porque no está dentro del foco de nuestra atención, y que sabemos que otras personas, investigadores o lo que fuere, les va a interesar en desde otras áreas, ¿verdad? En la medida que más que están publicados, servirá para analizar desde otros puntos de vista. Bien. Sobre el proceder de presidencia del Ministerio de Defensa, ¿les parece que lo que se hizo está bien? ¿Hubiera sido necesario algo más? ¿De entregar documentos? Nosotros lo valoramos especialmente porque realmente, primero que es un proceder que corresponde, que es lo que es dable esperar y corresponde en la medida que, bueno, que se encuentran estos documentos. Y en la rapidez en que fueron puestos a disposición, eso, la verdad que hay un reconocimiento a esto. Y bueno, la idea que a todos nos surge es decir, bueno, habrá que seguir buscando más documentos, que evidentemente estos se encontraron, pueden haber otros, que es cierto que los hay. Pueden haber muchos en casas particulares, pero como tenía Castiglione y esos ahí en su domicilio, pero no podemos dejar de buscar en donde deberían estar, que son en esas unidades militares. Doctora Mota, una consulta, a ver si hay una valoración de usted con todos esos antecedentes del trabajo, la justicia desde la institución, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido una primera sesión de una audiencia pública que investiga la responsabilidad del Estado argentino en el secuestro de Victoria y Anatole Julien, ¿no? En ese caso, y en esa audiencia se planteó un cuestionamiento del fiscal argentino que está en la unidad especializada sobre casos de apropiación de niños, Pablo Parenti, que cuestionó, de alguna manera denuncia, la postura de la justicia uruguaya, que no acepta lo que se denomina la entrega temporal de militares, de represores uruguayos, a ir a declarar allá por esta causa en la justicia argentina. Por lo que entendemos, está previsto ese mecanismo entre Uruguay y Argentina de poder entregar a gente procesada para declarar y después retornar a seguir cumpliendo su pena aquí en nuestro país. ¿Qué se puede decir de esta postura de la justicia uruguaya? Bueno, yo no conozco las razones que alega la justicia uruguaya, pero claramente hay un deber de colaboración de los estados que está por encima de circunstancias particulares de causa. Es un deber de colaboración general que tiene un estado, los estados entre sí, en lo que es la investigación, en la persecución criminal, etcétera. Y esa reciprocidad se cumple y se debe honrar día a día. O sea, esa situación luego también nos puede volver en contra en oportunidades que busquemos reciprocidad de la Argentina. Bueno, y específicamente en tema de las causas de los derechos humanos, eso es mucho más importante porque hay una necesidad de que los fiscales argentinos interroguen a esos militares, que no es lo mismo que por un exhorto, como se llama, que es el enviar el cuestionario y que se pregunte acá. Eso debilita mucho lo que puede ser el producto o el provecho de una audiencia en donde la persona está presente y haya otros operadores jurídicos que pregunten. Entonces, lo que sí corresponde, yo por eso digo, no sé cuáles fueron las valoraciones que hizo la justicia uruguaya, pero... Este fiscal dice que la justicia, la respuesta que se le dio desde acá es que no se hacía eso porque ya se les concedió la extradición, que supuestamente sería después, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que eso es una forma de decir no lo vamos a mandar nunca. O sea, todos los que están pedidos su traslado temporal para declarar tienen muchísimos años de pena. Y la extradición efectivamente se cumple cuando se termina de pagar, digamos, de cumplir la pena por la cual está presa la persona. Entonces, es decir, nunca en estos casos va a decir nunca vamos a mandarlo, porque esta persona va a morir en prisión. Prisión domiciliaria, pero prisión en cine. O sea, a los efectos de cumplir con las tradiciones, bueno, la extradición no se va a terminar de cumplir, no se va a ejecutar en ese sentido, porque la pena probablemente no se termine de cumplir, porque los años son más de los que se espera o haya una expectativa de vida de estas personas. Entonces, habida cuenta de eso, con más razón hay que decir, bueno, no, se puede enviar en forma temporal a la persona procesada, condenada, para que declare en esa sede y vuelva. Y eso no afecta para nada a la extradición, porque la extradición refiere a que estará a disposición de la otra causa cuando termine esta, y estar a disposición significa, bueno, está libre respecto de nuestra causa y empieza a responder respecto de la otra. Y responder respecto de la otra no es solamente tomarle declaración, sino imputarle determinado delito y efectivamente finalmente tener una condena si es así se decide. Entonces, ese argumento no es válido. Lo que corresponde es trasladarlo hasta la Argentina, que declare y volverlo a traer, siempre va a estar a disposición de la justicia uruguaya. Claro. Bien. Doctora, antes de terminar, la búsqueda de restos, las excavaciones, ¿se retomaba en estos días, según escuchamos? Sí. En realidad, todo el año pasado en pandemia seguimos trabajando y, bueno, y en lo que iba de este año también, cuando empezó a agudizarse de forma tal que realmente fue muy peligroso, porque entendemos que era exponer mucho a los antropólogos, que van todos juntos en un mismo vehículo, primero a un lugar de excavación y luego al otro grupo a otro lugar de excavación. Bueno, decidimos protegerlos, parar un poco, y paramos como unas 4 semanas, más o menos. Ahora, justamente esta semana se volvió se retomaron las excavaciones. ¿En el 13 y en el 14? Protección sanitaria. Sí, en el 13 no, en el 13 ya se finalizó, quedan algunos puntos puntuales. En realidad lo que hay ahora es en Brigada de Comunicaciones, que tiene un predio que está a los fondos del SMA y otra parte que está también a los fondos o al costado del Batallón 3. Conforman todos un mismo espacio continuo. Claro. Doctora Mota, le agradecemos mucho por este tiempo. No, gracias a ustedes por llamar. Hasta la próxima.